¿no? Sí, para que lo cuente. No sé para qué lo tiraste porque quedamos mal ahora, pero bueno, no importa. No, está bien, hay que asumirse que hay cosas que uno tenés no razón, sabe. Tenés razón. Sí, es el día de la Asunción, ¿no? Pero bueno, después ya nos lo vamos a contar. Vamos a seguir con este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a diciembre. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.